sortes de factores a la mamá modelar. Mental de sus entrañas, la vida no es para dar. Ya miramos para otro lado y la vamos a matar. Yo no lo logro comprender. Contigo cierra los ojos y siento el fondo del mar. Pececitos de colores y arrecifes de coral. Contigo cierro los ojos y siento el fondo del mar. Y es cuando regalan flores por boquitas para escapar. Solo una especie, solo una especie, solo una especie más. Solo una especie, solo una especie. Na, na, na, na, na. Hoy me han dado un poco de hierba en el trabajo. ¿Queréis probarla? Camino andaría yo sin escuelas y senderos. Sembras en conocimientos y enterras en los miedos. Yo voy cultivando hombres conscientes del madurar del mundo entero. Libre de cerca, libre de muros, para elegir su rumbo y su futuro. Libre de cerca, libre de muros, para elegir su rumbo y su consumo. Contigo cierra los ojos y siento el fondo del mar. Pececitos de colores y arrecifes de coral. Contigo cierro los ojos y siento el fondo del mar. Y es cuando regalan flores por boquitas para escapar. Contigo cierro los ojos y siento el fondo del mar. Otros días con mi gente me entran ganas de explotar. Marejada en tu mirada, compro donde descansar. Contigo cierro los ojos y siento el fondo del mar. Pececitos de colores y arrecifes de coral. ¿Y si fumamos? ¿Fumamos? Solo. De la paz de la tierra. Quiere eliminar una especie tras especie, con ella acabar. De la paz de la tierra. Quiere eliminar con sus papeles, deciden que está bien, que está mal. De la paz de la tierra. Quiere eliminar, pretende esta charda normal, lo normal. Judy Brown de persona formal. Vitrivini vienen que vienen a morderte. Pretenden que te quede que llevar por la corriente. Que ellos experimenten, se cuelen en el ambiente. Veneno inocularte, no dejes que lo intenten. Vitrivini vienen que vienen a morderte. Pretenden que te quede que llevar por la corriente. Que ellos experimenten, se cuelen en el ambiente.